Todavía dais ese paso al frente de compromiso, os debe preocupar muchísimo, ¿no? Bueno, en los años 80, cuando este país era un país de esperanza y de expectativa, la democracia conquistada, el turno de conciencia política, el aprendizaje de democracia. Después vienen los años del escepticismo, las prácticas políticas de los gobiernos sucesivos que ha habido en España han generado mucha desesperanza, mucha decepción, mucha gente que tenía muchas ilusiones puestas. Solo se decepciona aquello sobre lo que tú proyectas una ilusión. Y ahora, sin embargo, ha habido un repunte del compromiso político. Los jóvenes, las jóvenes, tienen sentido y preocupación política.